Hola, que el Señor me los bendiga a todos. Todos ustedes me conocen como Rafi. Para los que no saben, mi verdadero nombre es Rafael Méndez. Tengo 32 años de edad. Sé que estoy aquí para dar mi testimonio y quisiera aprovechar la oportunidad de leerles un poema que escribí. Y dicho sea de paso, es bueno que sepan que mientras les leo este poema, es posible que no haga falta darles mi testimonio. Esto lo escribí en mi celda hace unos días atrás y creo que aquí puedo explicar muchas cosas que harán que usted entienda lo que es un preso en libertad. Sé que suena irónico decirles que soy un preso en libertad a través de este poema, porque es un poema personalizado, y aunque me falta todavía un año para salir de este lugar, sí creo que soy un preso en libertad. Aunque la mente del ser humano se le haga muy difícil entender que un hombre detrás de las rejas se crea estar libre, yo sí creo que estoy en libertad.